Welcome to Bonus Day. Hola, hola, hola, muy buenas, sed todos muy bienvenidos a un podcast de coches, un auténtico podcast vainilla que nos sirve para... No ríais, hombre, que estoy presentando el programa. Es que llevo aguantándome 2 horas. Bueno, a ver, os cuento. Antes de comenzar a grabar el programa, hemos estado hablando de 50 sombras de Grey, esa gran maravilla de literatura, ¿o no? No por maravilla, sino por literatura, ¿vale? Y la verdad es que nos hemos motivado mucho para grabar el podcast hablando de 50 sombras de Grey, así que yo creo que podemos considerar... Acabas de descubrir lo que es un polvo vainilla. Sí, acabo de descubrir lo que es un polvo vainilla y hemos decidido claramente, o por lo menos lo he decidido yo, que esto es un auténtico podcast vainilla. De hecho, coches. Ya tenemos el título del podcast. Sí. Va a ser, es verdad. Polvo vainilla. El primer podcast vainilla de coches. Sí, sí. Aquí lo tenéis. Vainilla. Aquí lo tenéis. Así que, bueno, si después de escuchar esta serie de catastróficas desdichas estáis decididos a seguir escuchando este podcast, sed todos bienvenidos. Aquí en la mesa conmigo estamos Roberto. Hola a todos. Gloria. Hola, ¿qué tal? Isabel. Muy buena. Y el podcaster vainilla que os saluda, que es Jorge. Vamos a pasar con las noticias y olvidad lo que habéis oído. Bueno, vamos a empezar con las noticias y vamos a empezar con Robert. Yo me dejo para el final porque quiero desahogarme a gusto. Adelante, Robert. Pero tío, tienes que hablar. Es que está traumatizado. Ay, es que yo grabo duro. Señor Grey. Tú das salami. Sí. Cuando grabamos este podcast, nuestro dios interior baila samba. Exacto. Bueno, vamos a comenzar con los modelos, la lista de modelos más vendidos en España durante el enero de 2013, un enero de crisis que ha sido muy duro. La cuesta de enero ha sido muy dura. Entonces, pues voy a comentaros, no voy a entrar en todos porque el listado es bastante largo, pero sí que por segmentos voy a comentar los 3 coches más vendidos de cada uno. En segmento de coches pequeñitos, urbanos, utilitarios, el coche más vendido ha sido el Fiat 500, que se han vendido 526 unidades. El segundo es un Fiat Panda, que se han vendido también 200 y pico unidades. Y el tercero, no os lo perdáis, Smart Fortwo, que se han vendido 215 unidades. O sea que la gente apuesta por este tipo de coches muy pequeñitos, ¿no? La gente apuesta por Fiat, ¿me estás diciendo? La gente... Me extraña mucho lo del Fiat Panda. Pues no, fíjate, pues bueno, prácticamente 228 unidades vendidas solo en enero. Así que, bueno, Fiat lo está haciendo bien en este segmento pequeñito. Vamos con los coches... Nosotros siempre hemos apostado por Fiat. Siempre. Bueno. Coches polivalentes. Nos vamos con coches que siguen siendo pequeños, pero que nos pueden servir para la ciudad, para salir a carretera, etc. Nos vamos con el primero, que además ha sido el coche más vendido en general del enero en España 2013. El Dacia Sandero, que a mí no me sorprende en absoluto. No. 1.692 unidades vendidas. ¿Vale? Es una barbaridad. Un coche que, vamos, de luego, creo que es de los más baratos, además. Sí, nosotros aquí somos ya muy fans. En el anterior capítulo, la entrega de premios de un podcast de coches, de la que todavía nos estamos recuperando de la resaca, pudimos constatar que el Sandero es un cochazo, con una gran cantidad de ventas, por algo será. Por algo será. El segundo es un coche ya pues más superventas clásico, es un Seat Ibiza. Los Seat Ibiza que se han vendido 1.269 unidades, mucho. Y el tercero, un Opel Corsa, los Opel Corsa 1.170 unidades. O sea que muy bien por estos 3 marcas y desde luego Dacia destacando ante todas. En el segmento de los compactos, ya coches más en condiciones, más para carretera, que te sirven también, por supuesto, para ciudad. El primero ha sido una de las novedades de este año, el Seat León, que se ha vendido 1.352 unidades. El segundo, el Renault Megane, 1.102 unidades. Y el tercero, el Opel Astra, que ha llevado 1.097 unidades. Hago una pequeña mención porque el cuarto ha sido el Golf. Anda. Así que, bueno, con su séptima generación, pues ha conseguido ya... más de 1.000 unidades vendidas. Tiene fieles el Golf, porque está caro. Sí, exacto. Luego ya nos vamos a coches más tipo berlina, pero más coches medios. Y nos encontramos con el Seat Toledo, 582, el Skoda Octavia, 294 unidades, y el Chevrolet Cruze, con 262 unidades. Voy a terminar con las berlinas, que se han vendido menos, ¿eh? Ya el precio sube y la cosa empieza a picar. El Peugeot 508 ha sido el primero, con 609, el BMW Serie 3, 590, ya hablamos de coches caros, y el tercero, el Audi A4, con 553 unidades. Lo que no entiendo es lo del Peugeot. Más barato. Sí, pero que no... Ver, el coche en sí no es que sea muy... A mí sí. No, tampoco me gusta, pero será más barato que el... No M. Llama la atención por muchas cosas. Será más cosas. Barato que el Serie 3 y que el Audi A4, digo puede yo. Puede ser, puede ser. Siempre, pero imagino que en el mismo rango de precio pues habrá otro tipo de coches. Pues, otras marcas un poco más... Pues fíjate, más se lo han currado mucho, ¿eh? El marketing ha sido mejor, han conseguido engañar... Además, es igual de narizotas que el 308, sí. Me parece, ¿no? Sí, sí. Sí, un poco, pero alargado. Sí, exacto. Si es que cada modelo de Peugeot... Sí, es el mismo, pero más grande. Pero estirado. Se va echando. 300, 400, ¿sí? 500, más grande. Sí. Bueno, he dicho que iba a terminar, pero quiero hacer referencia a dos categorías un poco extrañas, ¿vale? Un poco rarunas. La primera es los superdeportivos... que el primer coche superdeportivo vendido en España en enero ha sido el Porsche 911, nada menos. O sea, vendió 27, ¿eh? Cuidado. Ese es nuevo, ¿no? Ese coche. Ese es, bueno, renovado estéticamente. El segundo ha sido el BMW Serie 7, con 19 unidades. Y el tercero, un clásico entre nosotros, el Porsche Panamera, que se han vendido 16. Me voy. El nombre de estos 16... Si estaba buscando alguna excusa para emigrar a Alemania, la acabo de encontrar. Me voy de este país. Seguro que en Alemania se venden menos. Pues ahí lo tienes. Y bueno, y voy a terminar con lo más raruno, ¿vale? Que son los sub. Bueno, pues no podían faltar. El primer sub vendido, cómo no, es el Nissan Qashqai, con 1.421 unidades vendidas. Pero ese mola. El sub, es una barbaridad. El sub menos sub que hay. Efectivamente. Sí. Pero es que el segundo es el Nissan Juke. Dios. No puede ser. Es que eso sí que tampoco lo entiendo. Sí, sí, 704. Bueno, 714. Pero no os habéis dado cuenta que es muy feo. Pues ahí está. Eres el orgulloso poseedor de un Nissan Juke. Todo nuestro desprecio para ti. Y el tercero, pues, es el Hyundai iX35, que es un coche muy apañado. Mm. Y que realmente, pues bueno, ha funcionado muy bien con 642 unidades vendidas. La lista la encontraréis en autoblog.com. Que allí pues los chicos se lo han currado y lo han publicado. Bueno, mi diosa interior es muy puñetera y se siente contradictoria. Oh. Y yo voy a hablar de la samba. No, es puñetera. voy a hablar de los menos vendidos en enero del 2013. Aunque tengo que decir que yo no me llevo ninguna sorpresa, vaya. Como os podéis imaginar, un coche poco vendido o bien es que es muy caro o es un modelo muy antiguo. Entonces, por ejemplo, con una unidad, pues el Aston Martin Rapide. Rapid. Ojo, pero es que es carísimo. Hombre, son muy caros. Carísimo. El Audi R8. Y no tiene mucha lógica, además. El Audi R8, ¿de qué me suena? ¿Te suena de algo? ¿El R8? No sé. Ese coche es un, duro. Es un coche duro. Es un coche es duro. Un coche duro. Nena. Va como un pepino. Yo conduzco duro. Está nuestro conocido, el Peugeot Ion. Bueno, suena hombre, también, Peugeot, ¿no? Ion. El Peugeot Ion. Tenéis en una ¿cómo review... Puede ser? ¿Cómo puede ser? Del equipo de Un Podcast de Coches en su canal de YouTube. Porque sí, nosotros también hacemos video reviews de coches, por lo menos una hasta ahora. Al menos una. Y es la del Peugeot Ion, ¿eh? Ya sabéis, el primer coche vasco, ¿eh? Así que recordad que podéis ver esa video review en nuestro canal de YouTube, Un Podcast de Coches. Exacto. Así con dos unidades, pues el Citroën Cero, el Citroën Sara, son un poco los que más me han chocado. Y con tres unidades el Citroën C6, el... Porsche Cayman, así sabes, para contrarrestar el Panamera, pues... ¿Cómo vende Porsche? El Peugeot 407. ¿Cómo vende Porsche esos coches? Pero solo tres. Bueno, bien. Contrarrestar los 16 de... Está bien. Y eso es todo, la verdad. Es que tampoco hay mucho más... Hombre, decís, el C6 ya hablamos hace unos capítulos de que lo iban a retirar porque se vendía poco, bueno, aquí en España. ¿Mm? Yo no, bueno, a ver, sí que lo entiendo porque es verdad que es muy caro y... Y por bastante menos dinero tienes el C5 que tiene prácticamente lo mismo. Isabel, claro. En mi humilde opinión, el Citroën C6 ha sido una cagada de Citroën interesante. Pues yo creo que no. Porque a mí me gusta mucho, pero entiendo que es un coche. Si sacan un coche como el C5, que es muy similar, mucho más barato y a lo mejor, digamos, más resultón que lo que podía ser el C6 les ha salido rana porque han tenido la competencia en casa. Entonces... Sí, y bueno, luego sacando la línea DS todavía más. La competencia es el DS5 más que... De todas formas, ya digo que yo creo que Citroën no ha tenido suerte con el C6, era un coche muy ambicioso y les ha salido el tiro por la culata. Pero bueno, ya está el DS9. El DS9, que sí. Es una maravilla, sí, de coche. Aquí los citroenistas de un podcast de coches tienen todas las esperanzas puestas en ese prototipo de DS9. Sí, veremos qué tal acaba. Yo, de hecho, tengo una huchita con forma de Citroën tiburón. Que ya compramos está a medias. Venga, va. Que no es tontería, ¿eh? Ese sí que hay que pedir una prueba. La mitad de ese coche es como un coche normal, o sea, es que una tampoco. Pasada. Bueno. Y bueno, el siguiente noticia. Sí, la siguiente noticia es mía, sí, de Maserati. Que para Maserati. Mediados. Sí, es muy interesante además esta noticia. Para mediados de esta década, quiere llegar a las 50.000 unidades vendidas al año. Lo que supondría incrementar en 10 veces las ventas actuales que tiene. Y para esto se va a renovar su línea y va a lanzar 5 modelos nuevos. ¿Y a bajar los precios? Porque... No, pero esto en Maserati es bastante interesante porque hasta ahora, con la crisis, está actuando de una manera que a lo mejor hace unos años no se planteaba. Y el primer modelo pues es el conocido Maserati 4 Porte. Ya sabemos todos qué coche es. Va a salir el primer trimestre del año que viene. Luego van a sacar un sedán de tamaño medio, que es una versión acortada del 4 Porte, que se va a llamar Ghibli. Y luego también va a sacar un SUV de tamaño interesante, que va a ser el Maserati Levante, que va a estar basado en la plataforma del Jeep Grand Cherokee. Levante. ¡Vámonos! ¡Grandiosor! Me molaba más Maserati Barbastro. Con el Levante. Sí. Y luego, también se rumorea que van a sacar, pero un SUV compacto. Y luego, aparte, van a hacer la renovación de los coches Gran Turismo. Y van a sacar uno, el que se sabe ya que va a salir, que será competencia del Jaguar F-Type, que es un señor coche también. Sí, sí. Y del Porsche 911. Vaya, ahí apostando duro, ¿eh? Entre Porsche y Maserati. Vamos, que van a diversificar, pero nada de utilitarios. No, pero bueno, ya se están metiendo en unas líneas, en un tipo de coche que a lo mejor Maserati hace unos años no se planteaba porque no necesitaba. Tampoco es que lo necesite ahora, pero bueno, la crisis le afecta a todo el mundo. De todas formas, yo digo una cosa, si suenan igual de bien todos... No. Los Maserati, mira, yo te voy a decir, los Maserati suenan especialmente bien. Por eso, si suenan todos igual de bien, que saquen todos los que quieran. Pero te imaginas un subcompacto de Maserati. También sonará bien. Sí, pero sería... Pero... Sería raro. A ver, ¿qué subcompactos? Bueno. ¿Qué? Maserati a examen por un podcast de coches. Haremos el seguimiento. Cuidado que no caiga en fail card. Cuidado, Maserati. Cuidado. Estás avisado. Bueno, yo voy a hablar de una historia bastante curiosa a raíz de uno de los coches históricos del año pasado de un podcast de coches, el McLaren F1, ese coche que tenía la puerta del motor de oro. Sí, sí. Y actualmente se cotiza más o menos en unos 3 millones de euros. No porque sea un coche espectacular, que sí que lo era, no solo por eso, sino porque es muy escaso. Solamente hay 60 y pico unidades dando vueltas por el mundo y por lo tanto, si quieres uno, pues ya puedes apoquinar. Yo creo que ya irá por más de 3.000 euros. Seguro. ¿Qué ocurre? Que un tal Rowan Atkinson... ¿Quién es ese tiene tipo? Uno. Será más conocido por haber sido presidente del Estado español desde 2004 a 2009. Muy bien. Mr. Bean, vamos. Mr. Bean, ese humorista inglés. Bueno, pues resulta que tuvo un desafortunado accidente con su F1 en 2011. Bueno, se han sabido ya las cifras que le pagó el seguro para reparar ese deportivo. Bueno, el seguro le ha pagado €1 millón. €1 millón. A Rowan Atkinson para arreglar ese coche. Sinceramente, no sé el mecánico la cara que pondría. Bueno, yo creo que, no sé, invitaría a sus amigos a cenar cuando vio que Rowan Atkinson llevaba ese coche. Mi pregunta es, ¿lo llevaría a Norauto o a Flaubert? No sé. Yo, a Norauto, que es más barato. A Norauto, va. El mecánico de confianza como nadie. El taller del barrio, vamos. En cualquier caso, leo esta noticia en Motor Pasión y leo además el detalle de que, mira, aquí pone el precio actual, de que Rowan Atkinson compró este utilitario, este F1, en el año 97 por 730.000 euros. Bueno, por el equivalente a 730.000 euros. Bueno, a ver, por el equivalente, ojo, detalle importante. Pero caro, sigue siendo muy, muy, muy, muy caro. Sí, el año pasado, unos 15 años después de esa compra, Increíble. Un F1 se vendió por 3,9 millones de euros. Cito motorpasión.com. Impresionante. Que ahí queda el detallito, ¿eh? Así que si tenéis un McLaren F1, aunque sea de juguete, si lo estampáis, cuidado. Cuidado porque el seguro os lo cubre, creo. Avisados estáis. Por lo menos en Inglaterra, que han apoquinado un millón. Bueno, también hay que tener cuidado con el seguro. Se lo dirías a todo riesgo bien, pero seguro de lunas igual... Sí. Cuidado, sí. Seguro de terceros. Incendios, bueno. Sí, yo lo que no quiero saber es cómo se le habrá puesto el recibo del seguro a ese señor ahora. No sé, pero la prima va a ser. Yo lo que quería ver es la cara que ha puesto. Pero si es Mr. Bean, da igual, es Mr. Bean. Si este hombre se le Increíble. Permite todo. Es verdad. Madre mía. Es verdad. Ya sabes, hagas lo que hagas, no me rayes el coche. Exacto. Vale, bueno, siguiente ronda de noticias, que nos vamos. Bueno, yo doy una noticia súper rápida y luego paso a la siguiente. El mercado griego cerró 2012 con resultados desastrosos. Como no es una noticia, paso a la siguiente. Nissan GT-R 2013, amigos. El Nissan GT-R, un señor súper deportivo, espectacular, ya lo podemos tener en España por, 106.000 euros. Buah, dame dos. 106.000 euros, pero es que tenéis que entender una cosa, y es que estamos hablando de un coche que entrega nada menos que 550 caballos de potencia, con un motor enorme, 3,8 litros biturbo, que es capaz de llegar en menos de 3 segundos a 100 km por hora, y que además es chulísimo. Bueno, pues normalmente cuando hablamos de este tipo de prestaciones, pues nos vamos a coches que rondarían los 200 y pico mil, 300, 500 mil, un dineral. Pero sin embargo, el Nissan, con este GT-R, sí que ha conseguido ajustar, entre comillas, el precio para ofrecernos pues un coche espectacular por 100.000 euros, ¿no? Hay pocos supercoches con ese precio. A lo mejor el Corvette, claro. Quizá... El último, por ejemplo, el último Viper. El último Viper. Tiene un motor también en V8 espectacular y creo que no llegan a 90.000 euros, por ejemplo. Así que, sabed, hay un supercoche, si para más o menos asequible, teniendo en cuenta lo que valen. Lo que pasa es que, claro, sigue siendo un dineral. Es mucho dinero. Bueno, y antes de pasar a Glory con la siguiente noticia, por no reírme mucho de los griegos, que estamos nosotros en España, no es que estemos mucho mejor, pero antes he dicho lo más vendido en España en enero, yo os voy a decir simplemente los tres coches más vendidos en general en Grecia este enero, que ha sido Opel Corsa, Toyota Yaris y Citroën C3. Bien, bien. Coches bien. Bastante asequibles, así... Digamos que da el punto de cómo están las cosas, ¿no? Bueno, así me das pie a mi noticia. ¿Cuál ha sido la marca más vendida en coches en 2012? ¿Cuál? Dacia, ¿no? Dacia, sí. Eso significa que el low cost triunfa. Uh-huh. Bueno, pues Fiat se va a apuntar al bajo coste y anuncia que en 2014 va a sacar su nueva línea que se va a llamar Innocenti. Innocenti el que lo compre. Innocenti, exactamente. Estabas avisado, con ese nombre estabas avisado. ¿Quieres decir que van a escatimar el motor? Pero Innocenti. No han dicho en que van a escatimar, sí que han dado un dato. Y es que obviamente no se va a fabricar en Italia. Ah, bueno. Se van a llevar la fábrica. No, a la India o Indonesia. Están aún pensando. Me gustaría hacer un apunte. Hostia. Si el coche cutre de Renault es el Dacia y vale 4.000 euros y es... malete, pero bueno. Sí. ¿Cómo es un coche cutre de Fiat? Ya te digo que el director de Fiat... Es duro, ha nombrado... Eso. Él dijo algo así como... Si quiero hacer un coche de 7.500 euros, ahí nos da una pista, no puedo hacerlo en Italia, tengo que hacerlo fuera. O sea, que rondan los 7.500 euros. Madre mía. Joder. Pero se llama Innocenti, pero chico. Innocenti, sí. Pero es que eso es... Parece una noticia del mundo jugar today, ¿verdad? Eso es jugar con fuego. Innocenti, claro, porque lo hacen niños. No, en realidad se llama así porque Mini ya fabricó un coche que se llamaba Innocenti, entonces... Ah, sí, es como ¿qué pasó con ese coche? Teníamos que averiguar qué pasó con ese Habría coche. Que buscarlo, pero sí. Está claro que es esto peor. Innocentada. Innocentada. Bueno, pues también os anuncio... que hay otras marcas que también se van a apuntar al carro del low cost, que son Nissan y Volkswagen. Pero bueno, eso todavía está por confirmar. Nos van a hacer al Pringaden. Pringaden. Si lo tú quieras. Bueno. Nissan. Pringaden Gol. Yo creo que Pringadengol. Conociendo a los alemanes, lo llamarán. Yo creo que lo llamarán el Volkswagen Rajoy. Oh. el coche cutre. Festival del Momor. Ay, madre mía. Madre mía. Muy bien, pues bueno, más noticias. Ah, sí, mi siguiente noticia es de Fiat. Tenemos ya aquí el Fiat 500e, la versión eléctrica. Tenemos mala noticia para el que le guste, porque aquí en Europa no se va a comercializar. Fiat ha estimado que no va a salir rentable. Entonces, de momento se va a vender en el mercado americano. Debe de ser un pepino de coche, porque va a alcanzar, tiene una autonomía de 140 kilómetros, que es una pasada. ¿Es eléctrico? Sí. Ahora mismo tenemos el Nissan Leaf, que alcanza los 117, y el Honda Fit, que alcanza los 131. De momento es el que se supone que más autonomía va a tener. Y destaca que, por ejemplo, si tú no enchufas una toma de corriente normal como la que tienes en casa, se te carga la batería en 4 horas, y si tienes una estación de carga rápida, en 2 ya lo tienes cargado. 2 horas. Pero va a costar, va a costar $35,000. Wow. $35,000. Sí, y estéticamente va a ser igual que el 500e que todos conocemos, ¿no? Qué locura. Lo único que lo vas a diferenciar por el sonido. Porque no hace ruido. Qué mal, que imagínate un coche ahí de ese tamaño con haga ruido. Además, eso es un peligro. Además, los americanos no son muy amigos de los coches pequeñitos. A mí me extraña que piensen que en Europa no va a tener salida y que en Estados Unidos sí. Sí, eso es raro. ¿Fiat en Estados Unidos? Pero eso es porque en Estados Unidos ahora van muy adelantados y le están dando muchísima prioridad al mercado eléctrico. Entonces, todos los coches tienen alguna versión eléctrica. Pero fíjate los coches que le gustan a los americanos. Sí, llevan cacahuete pequeño que no suena. Se la han jugado mucho. Se la han jugado, pero bueno, no sé. A ver. Ya verá. Bueno, voy a cerrar la sección de noticias. Tengo algo que decir. Espero, me voy a poner solemne. Ponte serio. Y duro. Justin Bieber. El chico vainilla. Ese es que es vainilla. Yo te respetaba. Bueno, no te respetaba, Justin, pero me cago en tu puta madre, Justin Bieber. Espera, pero avísame para poder pi. Justin, por favor. Hace tiempo ya te mencionamos. Te insultamos, de hecho. Me cagué en tu puta madre. Y de hecho es que te compraste un Ferrari 458 Italia con este servicio que hace Ferrari de maqueo de coches para famosetes y gente de mal vivir. Sí, sí. Te lo compraste blanco, con las llantas blancas, con el logo de Ferrari azul celeste. Qué desgraciado, ¿eh? Te odio, Justin. ¿Y por qué? ¿Por qué te vuelvo a mencionar en una sección de noticias? Justin, has aparecido con un Lamborghini Aventador LP900 Molto Veloce. ¡Ay! ¡Qué cochazo! Cabrón. Cada vez se parece más a Cristiano. Sí, sí. Nos acabamos de meter con Justin y con Cristiano a la vez. ¡Qué momentazo! Muy bien, Gloria. Bueno, que se rompe el momento. Justin, de verdad, tú no cantas. Tú cantas duro. En serio, de verdad. Justin Bieber. Pero, ¿por qué eres tan cabrón? ¿Por qué eres un niñato canadiense con nariz de cerdo de 18 años y sales de tu hotel de mierda y te subes a un LP900 y sales picando rueda? No, pero... Porque se puede comprar otro. Creo que no ha llegado a la... Baby. No ha llegado al quid de la cuestión. No es que se compre un Lamborghini Aventador. ¿Cómo es ese Lamborghini? Voy. Toma aire, respira profundo y dilo. Es un Lamborghini Aventador, para empezar. ¿Qué es un Lamborghini Aventador? Pues es el coche más bruto que te puedas imaginar. Bueno, pues este es blanco, ¿vale? Tiene un spoiler delantero. Es de Choni. De fibra de carbono y un pedazo alerón trasero, también de fibra de carbono, que podría. En el que Justin podría tumbarse encima. Muy bien. A tomar, ¿vale? El sol. Es decir, ¿es un Lamborghini Aventador? No, es un Lamborghini Aventador de la hostia con 900 caballos. Hostia. Por lo tanto, Justin, la próxima vez que decidas comprar o quizá alquilar, que es un rumor que surge por ahí, que no se sabe si lo ha comprado o no, porque es un coche demasiado exclusivo incluso para ti, Justin, la próxima vez que decidas verte en público en uno de estos coches, por favor, que yo no lo lea. Estás avisado, Justin Bieber. ¿Te imaginas que le rayas el coche? ¡No! ¡Baby! Bueno, pasamos a comando de actualidad. Digo, a cita actualidad. Digo, a la sección de actualidad. Joder. Bueno, comenzamos la sección actualidad con un debate de los nuestros. En este caso vamos a proponer la interesante idea que se me ha ocurrido, jamás se ha hecho en la historia de la televisión automovilística y periodismo del automóvil, que es buscar coches de segunda mano. Nunca se ha hecho. Y compararlos con el precio que podrías comprar un coche de primera mano. Yo creo que esto lo hacía algún tío que así que es como arguiñano, pero inglés, así alto y sí, bueno, desgarbado. Sí, bueno, lo hacían en Top Gear. Ah, básicamente sí. Les estamos plagiando, ¿vale? Jeremy Clarkson, ven a por nosotros si tienes huevos. Hombre, somos más guapos. Somos mejores. Y tenemos mejor la dentadura. Vamos con... Menos contactos. Vamos con un... bueno, a colación de que el Dacia Sandero, que hemos repetido en la sección noticias varias veces, ha sido el coche más vendido de enero de 2013 y Dacia, una de las marcas con más éxito del 2012, he querido coger como referencia ese Dacia Sandero, que por 6.000 euros creo que lo puedes conseguir, perfectamente equipado, con sus aires acondicionados, y no estoy hablando de abrir la ventanilla cuando va rápido, sino que hay un aire acondicionado dentro de ese Dacia Sandero, pues con ese límite de 6.000 euros, claro, no te puedes esperar que el Sandero tenga más de 80 caballos, 70 caballos, no sé, poco, claro. Poquitos. Sí. Pues bueno, en realidad yo he querido coger y con ese límite he querido buscar al menos 5 cochazos, o sea, 5 superdeportivos que costaran menos de 5.000 euros, o al menos con el límite ese, ¿no? Y he encontrado los siguientes, que nos va a servir para discutir a ver qué hacer, ¿no? Si comprar un coche barato o de segunda mano. Deportivos de segunda mano por menos precio que el Dacia Sandero. Sí, sí, o sea, tú te vas a comprar un coche nuevo y dices, yo tengo 6.000 euros, ¿qué hago? ¿Me compro un Dacia Sandero nuevo? Sabemos que es un coche limitado, low cost, tal. ¿O me compro un cochazo deportivo de 200 caballos? Pues bueno, que sepáis que podéis obtener, buscando un poquito, lo siguiente. Un Porsche 944, un Porsche muy macarrilla, del año 1985, con solo, ojo, 66.000 kilómetros, que es muy poco, de 162 caballos, tracción trasera, cambio manual, por 5.000 euros. ¿Qué os parece un Porsche 944? Pues depende de dónde salga. Bueno, a ver, bueno, sí. Habría yo te que digo pedir los datos. Sí, que me parece consejo kilómetros, perdón. Que algo le falla. A mí me parece muy mal. Y te digo por qué. Un Porsche 944 es el peor Porsche que jamás se haya construido. Después del Panamera. No, pero no, no, perdón, pero peor en cuanto a materiales, motor, digamos que era un Porsche super low cost en su época. Sí. O sea, digamos que era una gama muy de entradilla, ya no de entrada. Sí, sí, pero os recuerdo, 162 caballos, 66.000 kilómetros. Hay que tener en cuenta que además... Es muy feo, sí, es que lo acabamos de ver. Es muy Porsche. Sí. Siendo de 1985, voy a poner más argumentos, siendo de 1985 sería seguramente un motor atmosférico. Y como tal, además, habrá perdido caballaje a tope. Bueno, esto es como todo. El coche está perfecto y el motor también está perfecto, segunda mano. Ah, bueno, lo compro. Perdona, es un fail car. Bueno, como fail car, nosotras no lo compramos. No lo queremos. ¿No lo queréis? Gracias. Arriba el Sandero. Venga, pues id preparando vuestros navegadores. A ver. Mercedes CLK 320. ¿Repites? Mercedes CLK 320. ¿De acuerdo? Uh-huh. Del año 2001. Este tiene más kilómetros. 145.000 kilómetros. Estamos hablando de 297 caballos. Ya me va gustando más. Repito, 297 caballos con full equip, ¿vale? Hablamos de un coche 2001 con cambio automático, es de gasolina, ESP, climatizador, control de tracción, control de velocidad, ordenador de a bordo. 4.000 euros, señores. 4.000 euros. La gran pega que le veo es que es de gasolina. Sí. Básicamente yo creo que puede gastar 200 litros a los 100. El coche chulo está muy bien, pero es que no entiendo, me parece demasiado barato. 4.000 euros. Esconde droga. Algo le pasa. ¿Cuántos kilómetros has dicho? 145.000. A ver, 145.000 kilómetros para un motor de gasolina me parece muy justito ya. Me parece. Pues si te parece justito, te voy a dar otro superdeportivo con menos caballos. Vamos a ver. O sea, con menos kilómetros, perdón. Alfa Romeo Spider Veloce. Oy, oy, oy. Nos metemos en el territorio italiano. Alfa Romeo Spider Veloce, del año 1982. Uy, qué bonito. Con 64.000 kilómetros, un cabrio, ¿eh? Además, un descapotable, vamos, precioso, de 141 caballos manual. Mira, yo me lo compraba para tenerlo de exposición. Yo es que después de ver el graduado, que es, digamos, este Veloce es la evolución de aquel coche que conducía Dustin Hoffman, vamos, es un coche precioso. Efectivamente, yo, vamos, si me sobraran 4.000 euros, me lo compraría solo es para que, tenerlo, cuidarlo. Aunque es me lo vendieran sin motor, me lo compraba. Una preciosidad que se puede encontrar. Pues yo no. ¿No? Pues bueno. No. Pues nada, pues te iba a regalar uno y ya no te lo regalo. Pero te voy a regalar otro, te voy a regalar un Chevrolet Camaro. Uy, uy, uy. Hombre, esa ya es otra cosa. 3.8 Coupé, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un coche del 1998, con 120.000 kilómetros, 193 caballos, ¿vale? ¿De qué año? Por 5.000, 5.000 euros. Un coche del 93, del, del 98. Del 98. ¿De acuerdo? Estamos hablando de un Camaro Coupé... con bastante potencia. Me quedo con el Alfa Romeo. ¿Te gusta el Alfa Romeo? Bueno, pues... A mí me gusta más este. Pues mira, pues para Isabel. Este es un coche de la leche. Ey, este es de... Me suena el Need for Speed de la época. Sí, sí. Madre mía. Pues fíjate, puedes tener este coche por 5.000 euros. Simplemente, fácilmente. Pues muy chulo. Este, mira, este sí. Americano. Americano, pero... No se puede quedar los asiáticos sin que digamos otro superdeportivo. Y además es un superdeportivo asiático con cierto regusto español, porque es una réplica del Toyota Celica 4x4 que condujo Carlos Sainz durante pues, varios rallies. ¿De acuerdo? Es de 1990, tiene casi 200.000 kilómetros, eso sí, pero tiene 210 caballos y cuesta solo 4.500 euros. ¡Ojito! O sea, estamos hablando ya, vamos, además, con el aspecto calcao al que conducía en aquella época Carlos Sainz. Hay que recordar que es un coche del 91. ¿Qué os parece? ¿Este os lo compráis o no os lo compráis? Este no me gusta. No. ¿Os ponen un Dacia Sandero del mismo precio y os compráis el Dacia Sandero? Sí. Sí. En ¿sí? este caso, sí. Quiero apuntar el hecho de que Roberto les está hablando a ellas. Ya sabe cuál va a ser mi respuesta. Bueno, obviamente, tú comprarías siempre el Dacia Sandero. Está claro. Pero, claro... Ahora viene ya con estos cinco coches que os recuerdo, el Porsche 944, Mercedes CLK 320, Alfa Romeo Spider Veloce, se me acaba de apagar la pantalla, con lo cual sigo hablando pero no sé qué digo, y el Chevrolet Camaro Coupé y el Toyota Celica. Estos os recuerdo que son supercoches de más de 150 caballos todos, pasan de ahí, y que no llegan a los 5.000 euros. Entonces, de ahí viene el debate, ¿no? ¿Vosotros qué haríais, Jorge? Explícanos tus razones por las que te comprarías el Sandero antes que un superdeportivo de este tipo. Pensad en un actor, ¿vale? En un actor venido a menos. En estos actores que hace 20 años que no salen ya, que tuvieron solamente una película de éxito y ahora están en la indigencia, ¿vale? Andrés Pajares. Jorge Sanz. No, por favor, no digáis nombres. No, no vamos ahora a dejar... No es enemista, más bueno, fácilmente. ¿No? Y tanto, y tanto. Bueno, pues a lo que voy. What is my point? Pues este... ¿A dónde voy? Es como si un día te encontrases ahí a un vagabundo y dijeses, ¡ah, pero si es ese actor! ¡Madre mía! Me lo voy a llevar a casa, le voy a dar de comer, le voy a dar, y le voy a afeitar, y le voy a cuidar, y le voy a dar un baño. Y luego, cuando le has remozado, dices, sí, se parece a él, pero ya no es él. Qué bonito. ¿Qué ocurre? Que eso pasa si te compras un Porsche 944 del año 85 hoy, que te lo comes con patatas cuando te deja tirado a los 200 kilómetros y estoy siendo generoso. ¿Qué pasa? ¡Oh! Es el Porsche 944 de mis sueños. No, cómprate el Sandero, que te va a llevar unos 3.000 kilómetros más lejos sin al menos darte ni un ruidito. Bueno, habría que verlo. Si eres un nostálgico, si te gustas y tal, tendrás que cuidarlo demasiado, pero no volverás a ser aquel actor guay que te gustó en aquella época. Mucho cuidado, ¿eh? Que uh-huh. Yo creo que con estas cosas, si se sabe cuidar bien y tal, vale. Pero si es para que quede guay, no lo veo yo. Veo tirar el dinero. No lo sé. Yo pienso lo mismo que tú, pero es que luego aparte, a veces... Parece que la gente habla de los Dacia como si fuera la mierda, más mierda del mundo mundial, y no es así. O sea, son coches que a lo mejor tienen menos detalles Y tampoco creo que sea así porque hemos visto en las configuraciones de serie vienen con un montón de cosas que coches de gamas más altas no traen y que ridículo que no traigan. No es un coche tan malo, es un coche que tiene un color, un motor de otra generación, un motor más viejo, pero es un señor coche y vamos, yo me lo compraría mucho antes que un coche, lo que dice, que no sabes cómo te va a responder, lo que te va a consumir, que no sabes cuándo te va a dejar tirado. Y repito, los Dacia son coches, pues bueno, pues como los demás. Yo tengo una duda, ¿tengo dinero para comprarme los dos o solo uno? No, solo uno, tienes que escoger. No puedo. ¿No puedes? A ver, me compraría el Alfa Romeo. Uh-huh. En mi caso sí. Pediría consejo de mi mecánico de confianza y sí, puede que me lo comprara. A ver, también puede ser porque yo no uso el coche habitualmente, entonces me da un poco igual que me deje tirada a los 200 kilómetros. Es una aventura más que contar a mis amigos, ¿no? Vamos, bueno, pero imagínate, tienes un coche y tienes un, yo qué sé, imagínate, un viaje, yo qué sé, Zaragoza-Madrid, uh-huh. Un viaje de 3 horas. Tienes un Dacia Logan, por ejemplo, y sabes, nuevo, que sabes que teóricamente no tendría que dar ningún problema. Bueno. Te coges... No, eso es así. O sea, vamos a hablar bien, que es que parece que estamos aquí hablando de una mierda y no es así. Y coges el Alfa Romeo y joder, un viaje de 3 horas. Pues a ver qué pasa. Pues no, bueno, yo pues nunca me compraría un coche de segunda mano sin antes haberlo revisado bien. Bueno, pero aunque te lo revisen bien, eso no quita que a las 2 semanas te falle. Y si lo compras, mismo con un coche, si compras un coche de más de 10 años, estate preparado para pagar el doble de lo que pagaste por él en un periodo de tiempo no superior a 2 años. Bueno, pues yo opino totalmente y radicalmente y agresivamente en contra vuestra. Buah. Yo me compraría de largo un superdeportivo de otra época por el precio de un Sandero. Y os voy a decir por qué. Porque el coche no solo sirve, como opina Jorge, para llevarte del punto A al punto B. Ya estamos. El coche también sirve para disfrutar de la conducción. Pasar un buen rato. Pero... ¿Que te puede dejar tirado? Pues bueno, oye, también puedes pinchar por la carretera. También puedes... Bueno, a ver, obviamente, lo que yo, por ejemplo, no haría sería comprarme lo ha hecho Glory, ¿no? Un Porsche, por ejemplo... 944, que estuviera mal, que el motor estuviera medio cascado, yo obviamente lo revisaría y miraría que estuviera bien. Obviamente, siempre sabiendo que me va a gastar más gasolina, que me voy a gastar tal vez más en... Bueno, pero los coches, al fin y al cabo, ¿qué vida útil pueden tener? Pues bueno, en los tiempos que corren, igual ahora los estamos alargando mucho más, ¿no? Un coche te puede durar 10, 12 años, pero considerando que... Bueno, un coche de segunda mano te puede durar 5 años. Igual el Dacia Sandero en esos 5 años, dependiendo de la edad que tengas, la situación, te puede cambiar la vida, puedes tener críos, puedes tal, igual, y se te puede quedar pequeño, lo que sea. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no disfrutar un poquito de algo que en su época realmente era un señor coche que sigue rugiendo el motor, que te gusta conducirlo y tal? ¿Sabes que te cuesta un poco más de dinero? Pues de acuerdo, bueno. Todo eso es medirlo, ¿no? Pero también el coche es para disfrutarlo, ¿no? Yo por eso sí que me lo compraría. Yo me lo compraría si fuera una grandísima apasionada de los coches y tuviera dinero como para tener un coche bueno y luego sin darme el lujo de comprarme un segundo coche. Me apetece un segundo coche para cuidarlo, por tenerlo, uh-huh, por satisfacción. Por ejemplo. Pero no me lo compraría de primeras para ser mi único coche. Uh-huh. Me estás empezando a recordar, Roberto, a este típico... actor de serie americana que sufre la crisis de los 40 y se compra un Mustang del 68 para restaurarlo y tal. ¿Estás bien, tío? Bueno, hace tiempo que me veo más canas. Sí. Vamos a cambiar de tercio completamente y vamos a pasar a vuestra sección favorita, que lo sé yo. Vamos a por el fail car. Podcast más, no podía faltar la sección, la mejor que vamos a decir nosotras. Llega el fail car y llega un nuevo coche, y es que nos gustan más los coches esquineros que Anastasia Steel los polvos vainilla. Ay, los vainilla. Ay. Es vainilla los del principio. Ahora se ha vuelto un poco zorrilla. Vamos con el Chevrolet Orlando. Es que hasta el nombre lo tiene feo. Bueno, verdaderamente es que es de las joyas de la corona de Chevrolet. Además, es lo que comentamos muchas veces, cuando hablas de Chevrolet, pues piensas en el Camaro, piensas, yo qué sé, en un el Chevrolet bonito. Norte, ¿no? Ese tipo de coche americano que es tan chulo. Y luego de repente, pues tienes otros, el Orlando. Como el Orlando, el Malibu, con esos nombres tan mediáticos, que te rompen los esquemas. Hostia, sí, y la sí. verdad es que el Orlando, no sé si lo conoceréis, pero... Creo que es de lo más feo, ¿eh? Sí. Que ha pasado por Fiat. Este sí que es igual por delante que por detrás. Sí. Este sí que es así. Es como una caja de zapatos, es larguísimo, larguísimo, mide 4,65 y de alto casi mide 2 metros y de ancho 1,60. Es un coche tocho. Es un monovolumen para 7 personas. Un auténtico y genuino coche americano. Es un engendro de estos coche multifunción que vale para todo y que es una... Pero si te desplazas, entonces cabrán perfectamente, ¿no? Pues no te creas. Bueno, encogidos... ¿Cómo? Puede. ¿Me quieres decir no que creas. Un coche de esa longitud y no cabe la gente? Pues es de esos coches que te sientas atrás del todo y no ves el morro de lo largo que es. Sí. Pero tú no sabes por qué vas encogido. ¡Ah, qué raro! Es de eso. Sin embargo, está distribuido en tres filas. Tiene dos asientos delante, tres en medio, por decir algo, y dos detrás. La parte donde está el conductor y el copiloto sí que es muy amplia. Pero ya detrás ya vas un poco peor. Sí. De hecho, el asiento de medio de la segunda fila se llama asiento por decir algo, porque es una especie de cojinete que han puesto ahí duro, que vas en plan de... No debería de haberme sentado aquí. Pero bueno, así de estética... Me la han metido doblada. Me la han metido doblada, ahí, por abajo. Hostia. De estética es feo que te cagas. Pero bueno, yo al ver dónde se fabrica me ha resuelto muchas dudas. ¿Y dónde se fabrica? Se fabrica en Corea. ¿En Corea? Sí, la verdad es que tiene una estética asiática muy cuadrada. Muy cube, sí. Que ahí me resolvió muchas dudas. Mira, pero está bien, por ejemplo, para aparcar en parkings, está muy bien porque como es cuadrado, pues calculas muy bien las esquinas. Pero es muy grande. Tú vas a hacer la compra sí, y no puedes. Es que además por dentro tampoco es muy versátil porque las plazas no se pueden distribuir como otros coches de su competencia. Lo único que puedes hacer es plegar... los asientos hacia adelante. Uy. Entonces, por ejemplo, el maletero. ¿Qué bueno, pasa es que no vayas a hacer la compra con toda la familia. ¿Pero qué dices? Es enorme. Sí, una mierda. No. ¿Cómo? 89 litros. 89 litros capacidad. De maletero. Sí. ¿Cómo puede ser un coche tan grande? O sea, tú... Pero vamos a ver, tú vas al IKEA... Es que, exactamente. Y no te puedes llevar... No te compras ni una silla. No. Te compras nada. Un sofá Handler-Klander y no... Pongamos que... decides definitivamente después de visitar la página de IKEA comprarte un sofá Tidaforce. Sí, Tidaforce, hijo de Tidaforce. Como has dicho bien antes de grabar el podcast, realmente el de IKEA tiene sofás élficos. Sí, sí, todos los... Sí. Vosotros cogéis, vais a un IKEA y todos los nombres de muebles son élficos. Bueno, pues después de decidir... Menos la estantería Billy, ¿es que es de influencia americana. Clarísimamente. A lo que iba... Decides coger tu Chevrolet Orlando porque dices, bueno, hombre, el sofá Tidaforce tiene que caber aquí, es un sofá de dos plazas, que va por piezas y tal. Ni lo sueñes. No cabe. No cabe, no. Pero es que tampoco va a caber las cucharillas que venden en el IKEA, tampoco te van a caber en el Orlando. Bueno, te va a caber si doblas los asientos de atrás, pero claro, un coche tan grande no es el tema. ¿Qué ventajas tiene el Orlando? Pues que comparado con su competencia, pues vale unos 6.000 euros menos. Bueno. Partes de un precio de 16.780, que es un precio que te puede costar, por ejemplo, un Renault Clio bastante equipado. Joder. Entonces, claro, no es un coche tan malo como puede parecer con lo que decimos. Es un coche bastante apañado y oye, si te saltas un poco el tema de la estética, te puede hacer un buen papel. Pero claro, el coche es muy, muy feo. Muy feo, muy feo. Sí, muy feo. Sí, la verdad es que es feo, sí. Y además tiene cosas... No es que, por ejemplo, no trae rueda de repuesto. Pues a estas alturas, un coche de 20.000 euros no trae rueda de repuesto. Es que no cabe. Claro, eso no la ponen. No cabe ni la rueda de galleta. Yo he encontrado así, pues, una acción de marketing que hicieron en su día. Ah, oh, muy bien. Que hasta las acciones de marketing me parecen un poco cutres. Y es que hicieron una réplica, pero tamaño real, de plastilina Play-Doh. ¿Sabéis cuál es, no? Esa plastilina que se puede comer. Pues... Hombre, fácil de hacer, sí, la réplica sí. es. Hombre, cuadrado. Cuadrada, le echas un escalón por delante y ya con está. Con ruedas. Madre mía. Pues, fáciles. ¿Por qué lo hicieron? Porque hicieron una encuesta en Reino Unido y descubrieron que el Play-Doh era ese juguete que todos los adultos del Reino Unido añoraban, los que, el que más recordaban. Entonces, como el telesketch de aquí. Exacto. Entonces, pues, dijeron, vamos a hacer Cinexin. Un Orlando. Que, oye, dibujar un Orlando en un Cinexin, en un... Tiene que ser el telesketch. Estaba en el telesketch. Es muy fácil. Es muy fácil. De hecho, yo creo que lo han diseñado con eso. Con el telesketch. Ah, claro. Que no ha salido un cuadrado, ok. Se te ha ido una curva. Pues sí. Y es que poco más hay que decir de los... La verdad es que más simple considerar. Bueno, lo único, por ejemplo, en el test Euron Cup de bonovolúmenes se quedó el cuarto. Sí, por lo menos sí, en cuestión tiene, de seguridad sí. Es una pasada. Pero aún así, ¿cómo son los americanos, O sea, con los Chevrolet. Ellos se quedan en el Camaro y Europa es que, nos lanzan los bueno, Malibu. Bueno, yo quiero decir, en cuanto a lo de seguridad, que es muy seguro para conductor y pasajero. Pero los índices de seguridad para el peatón eran nulos. O sea que... Te da un golpe uno de estos y te manda a casa a Dios. Bueno, te da con la esquina. Menudo boquete. Hombre, es que yo te digo una cosa, pero ¿no os habéis dado alguna vez en el codo con la esquina de la mesa? Bueno, pues, un montón. Pues imagínate con un Orlando. De todas formas, viendo lo aerodinámico que es el Orlando, sería incapaz de distinguir, si atropella una abuela, sería incapaz de distinguirlo de cualquier mosquito en el parabrisas. Exactamente, sí. Es que no la ves. Si tú atropellas a alguien, no lo ves. Pero te vendría muy bien, porque la estética cuadradota, también si quieres... Mira, lo malo es el espacio, porque lo podrías convertir en el típico camión de los helados. ¿Sabes? Americano, que va, sí. No te caben los helados. Es claro. Muy Pontiac, es muy primo del Pontiac. Sí. Es un poco coñoneta, ¿no? Sí, es como la coñoneta de Kill Bill. Sí, sí, coñoneta. Lo pones ahí en rosa fucsia y amarillo, bueno, y pones una flor. Y bueno, y si de repente llegara un chico y fuera a vuestra casa a recogeros y descubrierais que lleva... Yo te digo una cosa, espacio para polvo vainilla hay. Ay, tú bueno, misma. Yo tengo dos motivos por los que nunca me iría con ese chico. ¿Por qué? Uno, o quiere familia numerosa. O dos, va a traer a su madre a todos lados. Porque si te compras ese coche es para llevarte a tu madre a todos sitios. Madre mía. Exacto. Lo que está claro son es dos razones de peso. La primera es muy interesante. Yo creo que Christian Grey jamás se compraría. Jamás se lo compraría. Es un hombre con clase. Soy Christian. ¿Quieres saborear un polo de Orlando? Bueno, ha quedado claro. Ha quedado claro que el Chevrolet Orlando. Ahí, tomate Orlando. Sí, sí. Ahí queda eso. Nada más y nada menos. Es un file car, el primer file car del enero del año 2013. De todas formas, claro. Yo dejo una pregunta. Bueno, ahí no me la contestáis. O sea, Chevrolet, ¿qué pasa? Porque. A ver, ¿qué pasa? O sea, está como. Hay como dos clases de coches. Chevrolet. Y los todavía Daewoo, o sea... Sí. Es que hay una diferencia brutal. Sí, sí. Los que son de gama más baja, son... No te digo que de lo peor, pero por lo menos en estética son, sí, son simples, un poquillo... feos. La verdad es que Chevrolet va arrastrando su nombre por Europa. Sí, deberían de hacer un cambio de imagen, algo deberían de hacer. Gracias, porque, no sé, gracias a modelos como este. Bueno, vamos a dar por terminada esta sección y vamos a pasar al coche histórico. Yo no maldigo mi suerte, porque minero nací. Y aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir, decía la pobre chavala torturada por Christian Grey. ¿Y por qué este arranque de tontería en la sección del coche histórico? Pues he tenido que cantar al pequeño ruiseñor porque hoy nos toca un coche español. Muy bien. Coche español. Marca España. Español. Total. Especa. Marca España. ¿Hay algún sobre por ahí? No. Oye, podríamos hacer una sección Spaincar. Spaincar. Madre mía. Bueno, pues Car, Fake Car, Spaincar. Y Spaincar. Bueno, pues yo creo que... Y Grey Car. Hay pocos coches tan Spaincar como el que hoy nos ocupa. Y es el Seat 1200 Sport. Un cochazo, Sport. Clásico total. Sí, un superclásico del año 1976. Es el llamado Seat Bocanegra. ¿Por qué tiene este nombre tan poco agraciado? Porque la verdad es que da un poco de canguelo. Y muy español. Pues porque el frontal de este coche era un característico plástico negro que ocupaba o que cubría todo el frontal del mismo. Es un coche deportivo para la época, aunque tenía 67 caballos. Bueno, estética, claro, deportiva. Cuidadito, estamos hablando del año 1976. En 1973 fue la crisis del petróleo. Con lo cual no podíamos estar hablando de unos coches demasiado boyantes, más o menos en aquella época, si estamos hablando de un deportivo de acceso, es decir, de un deportivo para gente de gama media, o de, perdón, de clase media, que quisiera tener un deportivillo asequible. Lo que hoy sería un Toyota GT86, se podría decir que en aquella época tiraba para esto, aunque ya más bien hablaríamos de un Hyundai Coupé. Más, sí, antes que sí, otra cosa. Un Hyundai Coupé. Digamos que el Seat 1200 tenía como particularidad que fue el primer coche íntegramente diseñado en Martorell, ¿vale? En la fábrica de Martorell en Cataluña. La particularidad de la marca Seat, si no estáis muy enterados, es que nunca ha sido enteramente española. La marca Seat ha tenido siempre detrás el respaldo de alguna otra gran fabricante europeo. Primero fue Fiat, de hecho el nombre es Seat. Es un derivado o una especie de imitación de Fiat, siempre me lo ha parecido, pero es que realmente la marca Seat se creó por el régimen franquista en busca de una inyección industrializadora en ciertas zonas de España para que la industria del automóvil, digamos, que revitalizara la economía española. Para eso, Franco pidió la ayuda de Italia y Fiat, la verdad es que ayudó bastante a desarrollar la marca Seat. Y que, bueno, si ir más lejos, el famosísimo Seat 600 viene a ser el Seat 500 de la época, Fiat. Pero rebranded, es lo que dicen ahora los marketingianos, rebranded, que es renombrado, leches, renombrado, en simplemente Seat 600. Bueno, pues resulta que más o menos en la década de los 70 Fiat decidió dejar de apoyar tan firmemente como hacía hasta entonces a la marca Seat, con lo cual Seat tuvo que sacarse las castañas del fuego como pudo. Una de las consecuencias de esto fue la salida del Seat 1200 Sport. Y es que es una especie de carrocería coupé muy de moda en la época, con ese culo bajo, muy Volkswagen Golf, muy de ese estilo hatchback, que se puede llamar, y que tenía pues la particularidad de que era bastante agresivo. A mí es un coche que todavía hoy me gusta. Sinceramente. Tiene unas líneas muy bonitas. Tiene unas líneas bastante, bastante bonitas. A mí, teniendo en cuenta que estamos en el año 76, que era la España que era, y que estamos hablando de Seat, de una Seat sola ante el peligro, ¿vale? Hay que esperar hasta el año 82, más o menos, cuando Volkswagen empieza a inyectar dinero, ¿eh? O sea, estamos en una especie de travesía en el desierto que vivió Seat con diferentes colaboraciones, pero finalmente, digamos que Volkswagen empezó a interesarse claramente por Seat hasta que, bueno, Seat ya es Volkswagen, digamos. No, de español le queda poco a Seat, más bien la gran cantidad de trabajadores españoles que trabajan para la marca. Aparte de eso, pues digamos que toda la mesa de diseño, toda la producción de motores de Seat actualmente es Volkswagen, que simplemente sí. Tiene a Seat como una especie de coche más dinámico, más deportivillo, más tal. De hecho, es como se suele decir, primero está el Audi A3, luego está el Volkswagen Golf, y luego está el Seat León. Exactamente, aunque el último Seat León está ahí, está ahí, lo han hecho ahí, bien, sí. Pero bueno, eso es otra historia. A lo que vamos ahora es que Seat la tenemos sola ante el peligro en el 76 y deciden sacar un coche accesible, deportivo, o por lo menos que pretende ser deportivo, y diseñado enteramente en España. El resultado es el Boca Negra. Como no, tenía que recibir un apodo todo lo español posible. Coche carismático. Tenía como virtudes, claramente, la estética. Era un coche que tenía bastante bien montada las suspensiones, era un coche estable. Y además, pues las prestaciones del motor, que estamos hablando que tenía unos 67 caballos, tenía tres versiones. Una de 1.200 centímetros cúbicos y más adelante, unos poquitos años después, presentó un motor de 1.430 centímetros cúbicos. Un número importante para la historia de Seat. Luego veremos por qué. En cualquier caso, también tenía grandes defectos porque tenía un consumo muy, muy elevado. Superaba los 7 litros a los 100 en plena crisis del petróleo. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que eso es una barbaridad. La caja de cambios era un poco dura, era difícil pelearse con ella, y además, para más inri, el depósito de gasolina era pequeño, con lo cual pues era una mezcla un tanto curiosa para un coche que se suponía deportivo, que consumía mucho y que además tenía pues un depósito pequeño. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, el confort era inexistente. Si hoy en los deportivos de pura sangre se supone que el confort, demasiado confort, es para mariquitas, Entonces, además de que eras pobre y no podías tener confort, era un deportivo con la misma idea. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto, ¿eh? Tenía estos pequeños defectos que, bueno, que podían subsanarse, no tiene por qué. Bueno, a lo que iba. Unos poquitos años después sale el Seat 1430, Seat Sport 1430, que viene a ser la evolución del Seat Bocanegra. Y este número 1430 es interesante porque es un proyecto de Seat para meterse en el mundo de la competición con un par. Ahí, ¿eh? Eso es muy español, ¿eh? Con dos huevos, vamos. Con un par. Vamos a darle. Demostró poco cerebro, pero los tenía bien puestas. Así somos. Como siempre. Así nos va. Solo tenemos que abrir ciertos periódicos. Bueno. Europa Kine. Bueno, pues. Que os canto otra vez, ¿eh? Prosigue. Ese proyecto de carrera se basaba en esta serie de motores, se basaba en esta plataforma del Seat 1430. Mejoraron bastante el tema del consumo, mejoraron también el diseño, metieron cosas como los frenos asistidos, hicieron que los parachoques hiciesen algo aparte de ser de color negro. Y digamos que el coche mejoró bastante. A ver, me estoy quemando bastante con los coches de Seat, pero también hay que decir que Seat se llevó la fama, yo creo que merecida también, porque se vivió una época dura en aquellos años. Los años 70 fueron años de crisis, Seat se quedó sola y hay que tener en cuenta que esto tiene su mérito. Y bueno, hay que recordar que nosotros aquí nos reímos mucho de Fiat, pero a Fiat le pasa igual. De aquella época le viene aquella fama de poco fiables. Bueno, viene de ahí también. Pero bueno, yo creo que es bastante loable tener en cuenta que salió un coche carismático de ahí, ¿eh? Hay que tener en cuenta que el Seat 1200, el Bocanegra, ha tenido una reedición posterior. Actualmente se puede adquirir, si mal no recuerdo, yo creo que todavía se puede adquirir el Seat Ibiza Bocanegra. Ya no, porque era una edición limitada. Ah, amigo, vale. Y ya no se puede hacer. Vale. Iba a decir desde el año 2010, parece que se quedó la cosa ahí. Es que el otro día me adelantó uno, y a toda leche, además, como no puede ser de otra manera. Es un coche que el actual Seat Ibiza Bocanegra no me termina de convencer. Se basa en el Seat Bocanegra, que fue en el Salón de Ginebra de 2009, si mal no recuerdo. Seat lo presentó y la verdad es que dejó a la gente y a los nostálgicos bastante sorprendidos que rescatase el concepto del Bocanegra. No me gusta cómo está adaptado el frontal del Seat Ibiza Bocanegra, simplemente para llamarlo así. Quizá es un pequeño homenaje, pero no llega a ser una declaración de intenciones por parte de Seat, que no lo olvidemos, es Volkswagen. Uh-huh. Y nada más que Volkswagen. Por lo tanto, quizá fue un guiño, pero yo creo que no pasa de ahí. Bueno, y hasta aquí esta escueta sección de hoy sobre el Seat Bocanegra. A ver, que Roberto pide paso. Bueno, yo pido paso porque yo no he llegado a conducir un Bocanegra, pero sí que he llegado a conducir un Seat 128. Porque mi padre tuvo un Seat 128 durante 18 años, nada más y nada menos. Sí, hay que tener en cuenta que el Bocanegra, digamos que utilizaba muchas piezas del 128. De hecho, la estética es muy, muy parecida. El 128 era un coche más para todo el mundo. No era tan deportivo, pero la estética sí que era más agresiva y para aquella época de los 70, 80, principios de los 80, pues era muy, muy llamativo. Y de hecho, realmente por esa estética no es que fuera un coche superventas, porque digamos que el que triunfó realmente en aquellos años fue el 127. Sí. El 128 pues era un poco más esa frivolidad, ¿no? Porque era, ya digo, un coupé que sin embargo sí que se utilizó mucho para coche familiar, como coche realmente de familia. Y de hecho yo lo puedo decir en mis propias carnes porque pues íbamos cuatro viajando por todos lados con él y todo perfecto. Y hay que decir que era un coche muy bien conseguido, que tenía, pues digamos que tenía ciertas peculiaridades que lo hacían especial. Por ejemplo, la distancia entre lo que era la rueda y la carrocería. Es decir, que tú, por ejemplo, con un coche llamado aquaplaning, ¿vale? Pues claro, ahora hay sistemas electrónicos que te lo evitan. Pero claro, antes no. Ese coche tenía la suficiente distancia para que tú pudieras andar incluso por nieve y nunca llegarse a colapsar. Tenía incluso pues para ir por terrenos de piedras, campo, estaba bastante bien. Interesante porque sí que es cierto, y esto es algo a destacar, que los coches antiguos los hacían pensando en los caminos también. También, eso en es. En el mal asfalto que había antes. Ahora no. Ahora te compras un Q7, pero sí. No te lo subas al monte, no, por favor. Y menos un BMW, estos de X5 o alguno de estos, ¿no? Sí, está sí. Claro. Pues bueno, yo creo que hasta aquí podemos dar por terminada este revival del Seat Bocanegra, este coche español. Español. 100% español. Y bueno, ahora yo creo que ya podemos pasar a... el configurador de Grey. Y vamos allá con nuestro configurador, en el que ya os avisamos por las redes sociales que iba a ser el Mercedes Clase A. Y de hecho tenemos aquí unas cuantas configuraciones de unos coleguitas que nos las han mandado. Luego os vamos a comentar algunas de ellas. Pero primero vamos a por las nuestras, ¿vale? Y como siempre, vamos a empezar por el precio, por lo más determinante de nuestras configuraciones. A ver, Roberto. 42.830,46 euros. Me ha dolido 48.200.000 veces las que has dicho. Me ha dolido todas esas veces ese precio. ¿De qué tipo de coche es? Deportivo, ¿no? Es el Mercedes Clase A más deportivo, más rápido. Bueno, ahora veremos hasta qué punto. Bueno, Glory, tu precio. Mi precio son 36.638,22. Buah. No está mal. ¿Cómo definirías tu Clase A? Bueno, es de lo más bajito. De lo más bajito. Sí. Ahí queda eso, ¿eh? Ya verás cómo no. Y, a ver, Isabel, adelante. 52.643 euros. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Puedes repetir la... 52.643 euros. ¡Bingo! Me estás diciendo que un Mercedes que parece un Hyundai te cuesta... 52.000 euros. Te lo digo. ¿Cómo definirías tu coche Clase A? Coche de lujo. Pepino. Pero no con todo lo que puedo. No con todo lo que se podría no poner. No con todo. ¿Qué me dices? Es muy prometo. Configurable. Madre sí, mía. Pero aún podría llegar sí. a 60.000 perfectamente. Bueno, Roberto ha dicho 42.000, Gloria ha dicho 36.000, Isabel ha dicho 52.000 y yo digo 26.150 euros. ¡Wow! Sí. Has fracasado, te lo digo ya. ¿Por qué? Porque no has conseguido bajar de los 20.000. No te jode, ni de los 12.000, que era mi objetivo. ¿Te has dado cuenta que has... tu objetivo siempre es 12.000 y has duplicado en esta ocasión, un poquito más incluso? A ver, vosotros elegisteis un Mercedes Clase A. Ahora, haced una simple cuenta. ¿Cuántos Dacia Sandero caben en ese precio? Hostia. Ya te lo digo yo, 6. Sí, efectivamente. Con el plan pibe, 6. Con el plan pibe. ¿Eh? ¿Eh? Che, vive. Pues aquí unos 9. Uno para... uno. No soy, tenés, tan, soy tan chulo. No que tenés tengo, plata. Que tengo un Dacia Sandero para cada día de la semana. Solo que es un Hyundai con el símbolo de Mercedes. Bueno, a lo que vamos. Vamos ahora, si os parece, a ir desgranando poco a poco detallitos de cada uno de nuestros Mercedes Clase A. Vamos a empezar con el motor y ya de paso me decís el color, ya que estamos, ¿vale? Y por favor, decidme el motor, la potencia del motor y luego decidme el color y cuánto os ha costado pintar el Mercedes de ese color, ¿vale? A ver, Roberto, súper deportivo. Pues a ver, mi motor es un 250 Sport, que es un motor de 211 caballos con un cambio automático de embrague de 7 velocidades... que es una pasada, ¿eh? Ojo, es bastante, bastante ahorrador, porque estamos hablando del consumo de combustible mixto de 6,4. ¡Ey! No está mal, ¿eh? Está muy bien. Y que, bueno, tiene unas prestaciones espectaculares. Pero te voy a decir la pintura. Voy a pasar directamente a mi pintura espectacular. A ver, adelante. Negro Cosmos metalizado, macarra total, y que realmente pues no es tan cara como parecía, ¿eh? Porque Ajá. me ha costado 760,79 euros, considerando que he escogido un paquete exclusivo AMG, ¿de acuerdo? Con unos ribetes especiales, un toque más deportivo si cabe. O sea que ya con toques súper deportivos, con 700 euros pintar el coche. Pero no hay que olvidar, 211 caballos. 211 caballos y 6,2, has dicho. 6,4 en consumo mixto. No está nada mal. Nada. Vamos a ver, Gloria. Bueno, yo tengo un A200 CDI Blue Efficiency. Es un diésel, 4 cilindros y una potencia de 136 caballos. Bueno, no está nada mal para un coche de ese tamaño, la verdad. Está muy bien. Además de consumo, me ha sorprendido muchísimo. 4,3 en consumo mixto a los 100 kilómetros. Pues, pues en la línea de cualquier compacto de 14.000 euros. Exacto, ahí está. Exactamente, exactamente. Ahí está. ¿Tampoco? ¿Y el color? Color, me ha costado 0 euros. Toma. Ay. Y es un rojo Júpiter. Hombre, rojo Júpiter. Nadie puede negarse ante el rey del Olimpo. Rey del Olimpo. Bueno, a ver, Isabel, a motor. Ver. El mío es un A220 CDI Blue Efficiency. Isabel escupiéndole el micrófono. Tiene una potencia de 170 caballos, 4 cilindros, diésel, y tiene cambio automático de doble embrague con 7 velocidades. Ahí, ahí está. Un pedazo de motor. 4,6 litros a los 100 en consumo mixto. No está nada mal. Color. Color, a ver. Espera, que me lo tengo que leer porque... De signo gris montaña magno metalizado. ¿Eh? Es un color de la nobleza. Tengo una teoría. ¿Sí? Que me ha costado 2.329 euros. ¿Qué? Con 25 céntimos. ¿Cómo? Yo creo que debajo de ese gris está pintado algún grabado desde la Capilla Sixtina. Ah, puede ser. O algo así, o sea, rascas y te sale. Porque si no, no lo entiendo. Yo te lo pinto te puedes... por la mitad de precio. Me estás yo diciendo... me pongo calcamonías. Me estás diciendo que calcamonías del bollicao. O sea... pintar tu coche vale la mitad que un Dacia Sandero. Exacto, pero es que es un de signo gris montaña, magno metalizado. Que es de la nobleza. O sea, que es un gris mondo lirondo. Es una pintura grande de España. ¿Te imaginas, de nuevo, Goya, te imaginas de nuevo que te rayan el coche? Me ¡no! cago en su puta madre. La canción de Defcon 2, ¿eh? Exacto, exacto. Su, imagínate su... el seguro, lo que puede llegar a costar. Y tanto. Yo te diría con esa pintura, te diría, por ejemplo, que... No, te diría, diviértete torturando a mi esposa. Déjala si quieres, ciega y coja. Escupe mis lentillas y en mi prótesis dental. Y contagia con un virus mis cuchillas de afeitar. Méate si quieres en mi almohada. Y suda los domingos con mi nuevo chándal. Pero ándate con ojo. No te equivoques. Hagas lo que hagas. ¡No me rayes el coche! Bueno, lo que acabamos de hacer es un teatrillo de una gran canción de un grupo llamado Defcon 2. ¿Vale? La canción es El coche no. El coche no. Es una crítica a la gente que te raya el coche. Bueno, pues con esta pedazo de pintura de 2.300 euros. 29,25. Uf, no nos olvidemos. Ese toque. Ese toque don RQR que has tenido ahí. Distinción. En Mercedes no redondean. Bueno, no, pues no. Ahí queda eso. Ahí te queda eso. Cobran hasta el último céntimo. Bueno, después de todo el despliegue que acabáis de hacer, voy a hablaros de mi coche. Espera, esto es un grey car. Grey car. Es un grey. Hostia, aquí bueno, qué puntazo. Un grey car. Un grey car. Voy a hablaros de mi coche. Aunque no lo parezca, es un Mercedes clase A, ¿vale? Tiene. Grey mountain car. Perdón. ¿Un qué? Un grey mountain car. Drive hard. Drive hard. No sé de qué estáis hablando. Hard. Ya. Déjalo. Sí, sí. Vale, coche sí. Clase A. Bueno, es un Mercedes clase A 180 CDI Blue Efficiency, ¿vale? Que es un motor, es el más básico que había, el más barato que había, y es diésel el más barato que había. Oh. Curiosísimo. 109 caballos, 4 cilindros, diésel, 100 velocidades manual, y tiene un consumo mixto de 3,8 litros a los 100. Impresionante. Lo dudo muchísimo. Exacto, eso te iba a decir. Me gustaría comprobar esto. Bueno, pues Mercedes, ya nos estás dando un clase A. Bueno. Claro, ahí está, Mercedes, danos un clase A. No, en serio, yo creo que, a ver, eso es un orientativo, porque yo creo que en un coche que supongo que tendrá más o menos el tamaño de un Volkswagen Golf, 109 caballos, a poco que le pises, se va a más de los 4,5, creo yo, 4,5 litros. No obstante, es una estimación a ojo de buen cubero y vaya hostia a saber, a lo mejor consume menos de 4 litros. Y por no hablar del color de mi coche, que es... un negro noche. ¿Negro noche? Es un coche de la... Es un color de la plebe. Es que solamente tiene un título. Noche. Negro noche. Es que solo tiene dos palabras. Y tiene un absolutamente imprescindible precio de 0 euros. Este color. Así que vamos a dejarnos de tonterías y vamos a hablar de equipamiento. que este coche, pensando en la cagada que cometimos en el capítulo de diciembre con el Sandero, perdón, con el Logan, que apenas tenía ninguna configuración, pues os hemos dado bastantes capacidades de configuración. Así que vamos a ver, ¿cómo has configurado? ¿Qué cositas bonitas y especiales le has puesto al Clase A, Robert? Bueno, yo tengo que decir que como siempre había puesto por los coches más deportivos, más rápidos, no me suelo fijar mucho en las opciones, pero sí que hay que decir que en el configurador Mercedes había una cantidad tremenda, casi demasiada, de tontaditas, entre comillas, que le puedes poner. Yo he optado, por ejemplo, por seguir el paquete que he comentado, AMG Sport, que como sabéis, AMG, pues es como, no es Mercedes, pero es como, bueno, como el primo rico y macarra de Mercedes, que tiene esas preparaciones más brutas de los modelos de Mercedes. Y claro, esto lo que te hace es ponerte pues una especie de faldones más deportivos, una línea muy chula, por cierto, en el frontal del coche, que es roja, que además, bueno, si lo coges en negro todavía queda más chulo, obviamente. Macarra. Y unos y bueno, lo que sí he cogido, igual fuera de lo normal, es un techo panorámico que me ha costado 1000 y pico euros. Para ya quedar muy rápido, pues ver las estrellas, ¿eh? Un tono mientras conduces. Un tono poético, ¿eh? Exactamente. Como... Momento baño... Que cuando te la pegues sea un momento muy especial. Momento baño turco a 180 por hora. Efectivamente. Es del tipo, estas frases que suele decir Christian Grey, como... como, por ejemplo, no te enfades tanto y devuélveme las manos. No te enfades tanto y devuélveme las bragas. Bueno, ya, es muy... Esa frase me rompe los esquemas. Bueno, podéis observar que Christian Grey está marcando claramente el capítulo de esta noche. Christian Grey, eres nuestro dios. Por favor, que alguien me quite de la cabeza ese personaje de una vez. Acabarás dolorido, te digo ya. No, he dicho que me lo quiten de la cabeza, no de otro sitio. Bueno, adelante, sigamos. Gloria. Bueno, yo le he puesto unas llantas. Mira, en el color me habría dejado 0 euros, pero ha salido mi diosa macarra y me ha dicho que le ponga unas llantas de 2000 euros. Muy bonitas. Oye, negras, multirradio. Bueno, pues... Mira, yo llantas le he dejado las de serie. Anda, fíjate. Mira. Que me puede costar 54.000. O sea, 54.000. Venga, más cosillas. Le he puesto una tapicería gris cristal, muy bonita, 165,99. Aquí está el último céntimo. A ver, si pasa la página os sigo diciendo. ¿Qué más he puesto? Uy, le he puesto un apoyo lumbar, porque es que últimamente me duelen los riñones que no veas. 215 euros. ¿Qué más? Ayuda para aparcar, porque es que tengo problemas. Bueno, ahí tiene sentido, porque en un coche que... pues Mercedes, si encima tienes un roce aparcando... Bueno, a mí me da algo sentido, y con la pintura de Isabel ya ni te cuento. Bueno, pues casi 1000 euros, la ayudita para aparcar. ¿Qué más? Así chorradas que le haya puesto. Una cámara de marcha atrás para no llevarme a ningún peatón. Bueno, nunca he sido capaz de entender ese tipo de sistema. Pues está muy bien, ¿eh? Sobre todo cuando aparcas el coche, por ejemplo, donde el musical... que tú y yo ya nos entendemos. Ah, sí, sí. Así no te llevas a ningún pijo de estos que salen que compran ahí el Open Core. Ya, bueno, ya nos entendemos. Ya nos entendemos. Bueno, hay una cosa que se llama cera y que la gente debería utilizar. Bueno, prosigue, por favor. A ver, ¿dónde me he quedado? Ah, le he puesto de todo: climatizador, calefacción en los asientos, sobre todo calentillo ahí. Venga. ¿Qué más le he puesto? Bluetooth, es que, en fin, es que había mil cosas para ponerle. Llegó un punto que le daba el clic ya por defecto, ya por seguir. Y ya poco más, nada más. Bueno, pues yo empiezo y ya veremos cuándo acabo. Comienza el podcast de Isabel, en el cual Isabel nos desgrana todas las configuraciones de su coche. Para que veáis, o sea, llantas y tapicería, la que venían de serie, 0 euros. Bueno. Paquete de retrovisores, 400 euros. Paquete de alumbrado, 500. Paquete antirrobo, 532. Paquete de control de carril. Vale, 1000. De hablar ya de Christian Grey, paquete. a ver. apoyabrazos abatible y desmontable con portavasos doble en plazas traseras. 220 euros. Madre. Por un agujero para asiento del acompañante con ajuste eléctrico y función de memoria, o sea, para que se acuerde tu culo. 372. ¿Cómo diría Cristian? Para que se acuerde. Hola, Anastasia, ¿qué voy a hacer contigo? Asiento de conductor, ajuste eléctrico con función de memoria, para que se acuerde también de mi culo. 500 euros. Audio con radio, que no viene, 181. ¿Qué? ¿Lo viene? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? No. Ayuda activa para aparcar, 1000 euros. Calefacción independiente y ventilación, 1700. Cámara de marcha atrás, jolín. Es caro, ¿eh? Todo. 351 euros. Parece el sorteo de Navidad. Climatizador, 678. Cristales calorífugos, 292. Dirección directa, no, eso entra. A ver, extintor de incendios, atención, montado. 147 euros. ¿Montado dónde? ¿En un caballo blanco? No sé. Madre mía. ¿Qué más? Lavaparabrisas calefactado. ¿Eh? 154. Módulo de teléfono con Bluetooth, no, 533. No. Navegador, 871. Preequipo para teléfono móvil, 424. Eso me parece demencial. ¿Qué más? Radio digital, 500 euros. Buah. Sistema de sonido Surround Harman Grommenauer con 12 altavoces. 799 euros. 12 altavoces. Y el techo corredizo, 1200. Y dejé de poner porque me cansaba ya. Tengo que decir una cosa que se me ha olvidado, que me ha parecido muy curiosa. Lo he puesto por chorrada. Un detector automático de silla infantil. Quiere decir que si te olvidas al niño fuera del coche, te avisa. ¡Oh, qué buen detalle! Sí, es un Macaulay detallazo. Culkin seguramente encantaría este coche. La pesadilla del padre divorciado. Ah, sí, es verdad, porque... Tu hijo no está contigo, ya lo sé, cabrón. Sí, qué duro. Bueno, bueno, una cosa, ¿eh? Trae de serie airbag de rodilla. Ah, pues bueno, está... Tiene algunas cosas que son... Está muy bien. Pero da igual, porque siempre te acabas dando la espinilla. Sí, sí. Está claro, eso no falla. Y bueno, al final, entonces... Bueno, te ha costado 50 y pico mil. 52.643. Pero podrías haber subido hasta 60.000. Yo creo que sí. Si le hubiera dado a todo... A ver, había cosas que eran repetidas y tal. Pero si le hubiera dado a todo, yo creo que me acercó a los 60.000 de largo. Yo creo que... Tú pides a la Mercedes ese coche de 60.000 euros y yo creo que en Alemania alguien se empieza a partir el culo. Sí, yo creo que sí. Bueno, no sé. A ver, la verdad es que lo curioso de este coche es que está orientado al mercado más juvenil. Exacto. Porque Mercedes... Es un juvenil pijo. Juvenil pijo. Obviamente, pero es curioso porque, claro, Mercedes se dio cuenta que... ¿Juvenil pijo? ¿Justin? Justin supera eso, hombre. No, pero es la historia. ¿Cómo te odio, Justin? O sea, gente de unos 30 años, así, ¿no? Pues bueno, como nosotros. ¿Que su primer coche? Sí. Que le apetece, primer coche de pijo. Claro. Para ir a la universidad. 20 y pico, 30 años, pues venga, ¿cuál? Pues un Mercedes clase A. Pero ¿quién tiene dinero? Es que me parece. Bueno. En fin. A mí me parece demencial. Bueno, a ver, ¿qué voy yo con mi coche? Vamos a ver. ¿Qué pasa? Vas a acabar pronto, ¿no? A ver. Voy. Modelo especial y paquetes, 0 euros. Pintura negro noche, 0 euros. Llantas de aleación de 16 pulgadas y 10 radios, 0 euros. Tapicería tela mensanzi ártico negro, 0 euros. Equipamiento opcional, 0 euros. Total, 26.100 euros. ¿Me quieres decir que tu coche es negro y la tapicería es negra? ¿Qué pasa? Parece que se te ha tragado un agujero negro conduciéndolo. Es color noche. ¿Color noche? Madre mía. Pasa? ¿Cuántos caballos tenía tu coche? 109. ¿109? ¿Era diésel? Diésel. Me parece un cochazo. Es que el motor más barato de mi modelo, o sea, el motor más barato del configurador de Mercedes clase A es diésel. Pues mira, te voy a decir, me parece un cochazo, pero me parece que es muy caro. O sea, es decir, yo por lo que comentas, que bueno, y por lo que sabemos que tiene de serie ya de por sí, y el motor que hay que decir, que aunque solo da de 109 caballos diésel y tal, pero es un motor Mercedes probado y bueno, un motor muy, muy, muy... eficiente y con un gran rendimiento, hostia, ¿eh? me duele y los huevos me duelen, porque yo realmente pagaría 18.000 por eso y me hablas que 26.000. Bueno, entra a un concesionario de Mercedes y regateale al comercial a ver qué te dice. Pues me hará lo de Messi. Me enseñará la pelota y se me irá por el otro lado. Efectivamente. Y no podré evitarlo. Pensaba que te iba a escupir. Bueno, no, en realidad lo tienen prohibido por política de empresa, pero ya me darán una paliza en el callejón de atrás. Exacto. Bueno, Y ahora vamos a echarle un vistazo a vuestras configuraciones, a ver realmente qué es lo que nos habéis mandado. Ah, antes de comenzar, y os lanzo una pregunta a vosotros, oyentes. ¿Os gusta el Mercedes Clase A? ¿Os parece feo, bonito, curioso, fail? Por favor, responded a esta pregunta en redes sociales, @podcastdecoches o facebook.com/podcastcoches. Recordad. Antes de acabar, un momento, me gustaría hablar así rápido. Un inciso. Un inciso rápido. Hemos dicho el valor que el concesionario nos ha dicho, nos ha dado sobre el coche. Pero ¿cuánto pagáis realmente al final, pasados esos meses? Lo dices por la financiación. Ah, es cierto. Este bueno, configurador... Que me parece demencial. Este configurador, cierto, que lo habíamos hablado antes, te saca la financiación, ciertamente, y cuánto acabas pagando por ese coche. A ver, Robert, empezamos por ti. Pues mira, yo te voy a decir que... el PVP era de 42.830 euros, con una entrada de 8.566 euros, a 2 años, a 48 meses, nada más y nada menos. En 4 años lo tengo listo y dispuesto, pues me pego pagando 853 euros al mes, que es que me duele decirlo. Y me acaba saliendo por 50.557 euros. Oh. O sea, un dolor. Bueno, el mío, recordemos que salía por 36.638. Tengo que pagar una entrada de 7.300 euros. Pagar durante 48 meses un total de 730 euros. Y se me quedan 43.250 euros. Miedo me das, Isabel. Y razón llevas. El mío era 52.643 euros. Tengo que aportar una entrada de 10.600 para pagar durante 48 meses una mensualidad de 1.049 euros, comer mortadela todas las noches y se me queda en un precio total a plazos de 62.141 euros. ¡Guau! Por un coche... ¡Váyatelo! ¡Ja, mortadela! Chope. Eso los fines de semana. Madre mía, qué barbaridad. Bueno, a mí también me ha parecido caro, pero después de verlo vuestro, bueno, os recuerdo, el PVP de mi Mercedes es un 26.150 euros, una entrada de 5.230 euros, 48 meses también, y el precio total a pagar al final habrá sido de 30.867 euros. ¿Cuánto pagas al mes? 521 euros. Bueno. Madre mía, ¿eh? Luego encima te viene la hipoteca, te vienen los alquileres. Ojo, ¿eh? No es una broma. A mí me sube justo el dinero que doy de entrada. O sea, yo doy 8.000 y pico euros de entrada y al final acabo pagando esos 8.000 y pico de intereses. Mm. Hay que, ojito a los compradores de Mercedes, de Mercedes y de cualquier coche. De cualquier coche. Que sí, hay que hacer bien las cuentas y estudiar bien las financiaciones, porque en realidad, aunque obviamente no están las cosas como pagar a un coche de vez, pero sí que hay que estudiar muy bien la fórmula que hagáis. Ahora mismo, con la crisis que hay en el sector automovilístico, ahora sí que están ofreciendo planes de financiación más razonables, con intereses mucho más bajos y que, tenéis que hablarlo muy bien e enteraros muy bien lo que os cuentan los señores comerciales, que al fin y al cabo no hay que olvidar que lo que quieren es conseguir una venta. Bueno, pues como estábamos diciendo, vamos a ver qué nos habéis mandado de configuración. Voy a nombrar a Egoitz Morán, un auténtico clásico dentro de nuestros oyentes y escuchantes, en el cual nos dice, y leo, que aquí nos manda la configuración de su Mercedes Clase A y que es una versión equilibrada para cualquier persona. Coincido contigo, Egoitz. La verdad es que has cogido un motorcillo de 150 caballos, lo cual viene a ser algo normal dentro de la gama de motores de Mercedes, y se queda más o menos en 30.000 euros el precio del coche, que yo creo que cuando veo un Mercedes Clase A es lo primero que pienso. Bah, tiene que cortar pues ese dinero, más o menos unos 30.000 euros. Lo ha dejado en 30.220 euros. Un color rojo Júpiter, que me parece el más adecuado para este tipo de coche. Supongo que es juvenil, que viene a ser deportivillo y tal. Y yo creo que es un color acertado, a 0 euros. Y luego le has cascado unas pedazo de llantas de 18 pulgadas y 5 radios dobles, bastante macarrilla, queda muy bien con el color rojo, y 1.000 euros de llantas, ¿eh? Joder. Egoitz, le gusta presumir, ¿eh? Hay que ver. En total, el motor que le ha puesto, un A200 Blue Efficiency, ¿vale? Es un gasolina. Gasolina super, pone el configurador, cambio manual de 6 velocidades y 156 caballos. 5,5 de consumo. No me lo creo, pero bueno. Yo te voy a decir una cosa, nos hemos reído con la gasolina super, pero no me extrañaría nada que en el manual del coche te dijera que pusieras gasolina super 98. ¿Eh? Porque no hay que olvidar que a veces los fabricantes son muy exquisitos y te dicen, no, es que no diésel normal, no. ¿Eh? Diésel caro. O gasolina, bueno, a ver, esto ya lo hablaremos en otro podcast, sí. No es tan, pero bueno, si el fabricante lo dice, es que Mercedes no me extrañaría que lo dijera. Vamos a ver, ya que estás hablando tú, Roberto. Vamos pues, a ver, ¿quién te ha escrito? ¿De quién has cogido el configurador? Bueno, pues el siguiente configurador es de Nacho López, que es un habitual colaborador en nuestra página de Facebook y que ha escogido pues algo parecido a lo que ha escogido Jorge, un motor, el más contenido diésel, el A180 CDI Blue Efficient, de 109 caballos, 4 cilindros, muy, muy eficiente, con 3,8 litros a los 100 de consumo mixto y un cambio manual de 6 velocidades, 26.150 euros, sin mucho extra. Bueno, pues yo tengo el configurador de Luis Pérez. Ha elegido un A180 CDI Blue Efficiency y le sale por 38.150 euros. Me choca mucho que ha elegido el mismo color que Isabel, el de signo gris montaña magno metalizado. Es que es un tío con clase. De 2.329 euros. De Borbón dos Sicilias. Y ya os podéis imaginar qué poquito equipamiento más ha metido, porque con lo que vale el color, pues porque poco además, más. Me parece que el motor que ha puesto Luis también es el más contenido, ¿no? Sí, también. ¿Qué le ha puesto? A ver, vamos a ver. Le ha puesto el paquete de asientos confort. Me gusta estar confortable. Bueno, eso sale por 0 euros. Realmente se puede elegir, pero vamos. ¿Qué más tenemos? Paquete exclusivo AMG. Y línea AMG Sport. ¿Qué más tengo por aquí? Si es que hay tanta cosa que no. Asiento de conductor de ajuste eléctrico con función de memoria. Ah, para el culo. Claro. Ayuda activa para aparcar. Mira, también lo necesita como yo. Calefacción independiente. Y no le gusta que le vean y se ha puesto cristales tintados. Bueno, yo voy a leer el configurador de Rafa, que dice que si tuviese casi 50.000 euros para gastárselos, no se los gastaría en un Mercedes clase A. ¡Ay! Pero que puestos a configurar, pues ahí va. Y más o menos es parecido al mío. Le ha costado 48.000 euros. Es un A200 Blue Efficiency. Y tiene una potencia de 156 caballos. 4 cilindros, tipo de combustible super. Cambio manual de 6 velocidades y un consumo de 5,5 litros a los 100. Los consumos de los que presume Mercedes son un poco. Sí, yo creo bueno, que. Bueno, espectaculares, ¿no? Bueno, vamos a decirlo bueno, así. Eso pasa en todas las marcas. Paquetes y cosas especiales ha puesto 6.000 euros y luego unos equipamientos opcionales de unos 12.000. Ya va cargadito de extras. Muy bien. Pintura ha puesto del mismo tipo que la mía, pero un poco, bueno, bastante más económica, pero aún así es un gris montaña metalizado, que mira tú qué diferencia habrá, pero bueno, y son 760 euros. Tapicería y llantas las ha puesto de serie, y bueno, pues luego ha puesto un poco cosas parecidas a las mías. Y bueno, pues más o menos. Bueno, un coche cargadito. Ha sido en plan de, cargadito, bueno, pues, cargadito de en plan cosas. De, vamos a probar a ver qué puede llegar a salir con un clase A. Pero más o menos pienso lo mismo que los demás, que yo, por ese dinero un clase A. Yo estoy de acuerdo, yo es tampoco no, no me, me lo ese compraría por este coche, está claro. Y bueno, y además por delante es muy Mercedes, pero por detrás es que ese es el tema de la estética. Os reitero oyentes, ¿os gusta ese coche? A mí y ahora vamos a responder nosotros a esa pregunta. Estéticamente a mí no me gusta. Ya lo he dejado entrever antes, me parece un Hyundai con el logo de Mercedes delante. A mí no me gusta. Bueno, a mí sí que me gusta, pero no me lo compraría. O sea, reconozco que han cambiado el estilo, que sí, tiene un estilo más juvenil, deportivo, como lo quiera llamar, pero yo personalmente soy más de... Por ese precio me compraría un Giulietta cuadrifoglio verde, me quedaría como Dios. Eso está claro, conociéndote. La verdad es que de diseño por delante es chulo, pero por detrás es, a mí me parece por detrás muy feo. Y estoy de acuerdo contigo en que me recuerda mucho a un Hyundai, a un i30. Sí, el nuevo, ¿no? Bien. Sí, sí. Bueno, a mí me gusta, que ya es lamentable que veas un Mercedes y te recuerde, con todos los respetos a Hyundai, pero está clara la diferencia. Me gusta, pero no pagaría más de 18.000 por él, ¿no? Yo también pienso lo mismo que tú. Es que creo que es el problema que puede tener sobre todo los motores más pequeños, como por ejemplo el modelo que ha elegido Jorge, que como no tiene esos toquecitos más de lujo como puede ser los que he escogido yo, con el acabado AMG o los que he escogido Isabel, o incluso los pues, paquetes que ha cogido Glory, en realidad es que se queda como demasiado corrientucho. Y claro, al no tener un diseño, pues bueno, tan, excepto en el morro, tan Mercedes como debería, pues la verdad es que sí que se desmerece, sí, bastante. Pues, es curioso porque Mercedes tendría que tener una línea, ya estamos hablando de diseño exclusivamente, una línea exclusiva. Y realmente no es un diseño exclusivo, no es diferenciador a otras marcas el diseño. Sí, pero bueno. Ahí está, y desde luego hay que reconocer que es revolucionario para lo que es Mercedes. Sí. Bueno, vamos a dar un pequeño salto y vamos a comentar un poquito nuestro correo del mes. Bueno, pues nuestro correo del mes, que siempre suele ser más que un correo, ¿verdad? Pues viene cargadito de mensajes que nos habéis dejado, sobre todo en la red social Twitter. Pero antes de entrar en Twitter directamente, quiero destacar el correo electrónico que nos han mandado desde Manhattan, Nueva York. ¿Eh? Se nos oye en Manhattan. ¿Eh? ¡Qué bueno, eh! Ahí queda eso. Nuestro coleguilla Alberto Rosselló, que nos manda unas fotazas. Por las fotos están bien, pero el coche no. De un Porsche Panamera que se le pasó por delante en plena Gran Manzana. Con lo cual, vais a ver en el PDF que acompaña a este podcast, a este capítulo, vais a ver las fotos que nos envió Alberto de ese Porsche Panamera. Realmente, la verdad es que se ve tan grande y tan inmenso como es ese coche, que no se acaba nunca. De hecho, en una de las fotos no sale entero, por algo será. Y bueno, muchas gracias Alberto por acordaros de, pues por acordarse, sí, de nosotros, por sacar, desenfundar rápidamente el móvil en pleno Manhattan. Qué bueno, y ¿eh? Tirarle tres fotos a este el pedazo espíritu, de Porsche Panamera. El espíritu de un podcast de coches en la Gran Manzana. Y queda claro, cazando coches para un podcast de coches, incluso en la Gran Manzana. Os aventuro, si no tenéis delante el PDF, que es un Porsche Panamera de los de gama alta. Bueno. El acabado se ve que es ahí con el aluminio ahí guapo, es de los tochos este Porsche Panamera, nunca mejor dicho. Muy buen ojo el de este oyente. Gracias Alberto, vamos a ver. Luego tenemos una mención para Dani, @danocho en Twitter, que nos ha mandado un vídeo de uno de los anuncios del K, que en un capítulo fue el K. Y es un vídeo súper cruel. Es muy cruel. De cómo el K... Es muy bueno. Se carga, sí, un gato. Ojo, ¿eh? Que sube hasta el techo. Vamos a dejaros, muchas gracias. Vamos a dejaros alguna captura del vídeo. Es brutal. Sí, sí. Y os dejamos ahí con el suspense y os dejamos también el enlace desde el PDF para que podáis verlo en YouTube, ¿vale? Este pedazo desde de vídeo. Desde luego las fotos de gatos... Los vídeos de gatos pasan a un siguiente nivel con, sí, este anuncio de 4K. Cada vez que decís una palabrota, un K mata a un gatito. Brutalmente. Yo solo digo eso, brutalmente. Me hace un brutality. Si podéis hacer una cosa, cada vez que veáis una foto de gatos en Facebook o en Twitter, respondéis con este vídeo. Exacto. Ya veréis cómo dejan de poner. Vamos a herir muchas sensibilidades. Bueno, yo tengo otra mención de Andrés Martín en Twitter, @andichinato. Y dice que está flipando con nuestros podcasts. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros también. Que son frescos, desenfadados. Bueno, el de hoy yo creo que fresco un rato, ¿eh? Flipping. Y nos dice que tiene un Logan Break y en casa tiene también un Sandero. Y nos reta un poco a que hablemos de ellos. Así. Bueno, si mucho, les tenemos que dar cera, pues que... No, pero fíjate. Pero la verdad es que a Dacia... No se puede pues quejar. Tenemos... Somos muy de Logan, ¿eh? Sí. Últimamente. Muy de Dacia. Somos un poco fans, así que yo Dacia creo que por maníacos el momento están ahí... Ahí lo dejamos, te estamos haciendo una publicidad. Dacia, un podcast de coches, @gmail.com. Ya sabe usted, señor Dacia, escriba uno ahí. Para cada uno. Bueno, hay cuatro modelos, ¿no? Yo pruebo el grande, tú el más pequeño, tú el más pequeño y tú el más pequeño. Y ya está, no pasa nada. Y bueno, yo creo que poco más hay que añadir, salvo que esperamos volver a encontrarnos el mes que viene en un podcast de coches. Sabed que nos podéis encontrar en unpodcastdecoches.wordpress.com, donde podéis ver los PDFs que acompañan a cada capítulo. Y también podéis ver todos los capítulos anteriores y todo el trabajo gráfico que hacemos en ese blog. Y también, os lo vuelvo a recordar, podéis contactarnos en podcast de coches en Twitter y en facebook.com/podcastcoches en Facebook. También está por Google Plus, ¿puede ser? No. No. Pues no. No nos encontraréis en Google Plus. Sí, si no lo utiliza nadie. Pero podría ser. Podría ser. Yo también os animo a que si lo descargáis a través de iTunes, si lo descargáis el podcast a través de iVoox, pues nos dejéis comentarios positivos y divertidos, para que la gente cada vez más seamos la comunidad del anillo de un podcast de coches. Qué tortuñía. Bueno, estamos en la época de Hobbit, ¿no? Ese viaje inesperado, ¿eh? Es lo que hay, es lo que hay. Pan. Bueno, ¿nos despedimos o qué? Venga, pues vamos a decir adiós a todos. Yo soy Robert. Nos vemos el mes que viene, un saludo. Muy bien. Nos vemos en el próximo programa. Y bueno, yo soy Jorge, nos vemos en el próximo programa y bueno, os dejamos con Matías. Esto, la gente que tiene Evo, Subarus, Hondas, los paso por la mierda. Si no... ¡Fácilmente! Si no tengo el Viper, o que quiera, ¿eh?